eso quién lo puede creer, tengo nada que me amar. Y eso quién lo puede creer, ay, eso quién lo puede creer, tengo nada que me amar. Que logre lo que persigue.